Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El Café Mañanero. Disfrútalo. Por estar aquí esta noche. Es una noche muy especial en la que la figura principal es el Señor Jesús. No sé por qué, desde que le conocí, lloro mucho, así que el Espíritu sabe lo que hace. Pero quisiera hablar sobre las buenas nuevas que tiene Jesús para nosotros. Y esta es una canción, yo quiero cantar primero esta canción. Y yo quiero decirles que el Señor hace poco tiempo me reveló cómo yo vi a Café. Yo estuve 10 años cantando Ojalá que yo viva Café y quería realmente que yo viera Café. Pero ya sé cómo yo viva Café. Sí, porque lo que quería en realidad en la canción era que se suplieran todas mis necesidades o nuestras necesidades, ¿no? Y la palabra de Dios dice que si buscamos primero el reino de Dios, todas las cosas van a ser añadidas. Así que todo el mundo que quiera que le lleve a Café, que busque al Señor Jesús primero. Es el maestro Juan Luis Guerra. Se trata de un artista muy sensible, creyente, y esa es una parte que ha sabido sobrellevar a lo largo de su carrera artística con mucha independencia, con mucho respeto, pero lógicamente en su intimidad hace estas cosas, ¿no? Habla de testimonios, habla de su vida espiritual y ahora ha decidido compartirlas también en las redes sociales. Evidentemente, para los que creen, para quienes están de acuerdo con él, pues ahí está, justamente en las redes sociales, aquí en el Café Mañanero. Generalmente damos cuenta de todo lo que hacen los artistas y esta no podía ser la excepción. Recuerdo perfectamente en una ocasión, en una rueda de prensa en la que participábamos en Madrid, le preguntaba sobre la canción más importante de su carrera artística. A grosso modo parece una pregunta calciosa que generalmente los artistas esquivan, diciendo que todas sus canciones son iguales. Pero esta canción que está interpretando, según él, es la más importante de su carrera artística. Tiene un significado especial y creo que aquí lo acaba de ratificar el maestro Juan Luis Guerra en directo. Ojalá el otoño, en vez de hojas secas, vista mi cosecha de pitizales, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el coco no se sufra tanto. Todo el mundo. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo.